Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias, amigos, todos de Alba Ciudad 96.3 FM. Como siempre, les damos la bienvenida a esta hora a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, 23 de junio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaaldía. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luis Loyo. Y en la narración les habla Kenny Castillo. Ambos, de parte de todo el equipo, los invitamos a revisar nuestros titulares. Titulares. Triunfo. Presidente Nicolás Maduro vaticina una victoria admirable en las elecciones parlamentarias. Honor. Llegan a Caracas restos simbólicos de Negro Primero. Camino electoral. Parlamentarias serán el próximo 6 de diciembre. Sube el telón. Inauguraron encuentro de institutos de formación teatral en honor a César Rengifo. Séptimo Arte. Estrena en documental Ejército de Libertadores este martes. Recital. Museo del Teclado rendirá homenaje a Carlos Gardel. Debate. Inicia ciclo de perspectiva nacionalista en las prácticas escénico-musicales, danza, música y teatro. Literatura. Celar presentará el libro Interpretar el Horizonte del escritor Jesús Puerta. Concierto. Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar rendirá tributo a la banda británica Queen. Cultura al Día. Como el día de la victoria admirable, calificó el presidente del PSUV, Nicolás Maduro Moros, el 6 de diciembre, fecha en la cual se van a realizar las elecciones de los parlamentarios a la Asamblea Nacional durante un encuentro con las bases del PSUV en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. El jefe de Estado venezolano destacó que va a representar el triunfo número 19 de la revolución frente a sus adversarios. En medio de la batalla más difícil que nos toque, preparémonos para llegar de pie y victorioso al amanecer del 6 de diciembre. Va a ser una batalla admirable, va a ser una campaña admirable, va a ser una victoria admirable del pueblo bolivariano chavista. Le he propuesto a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que el CNE disponga un documento y la fecha para firmar un documento oficial donde nos comprometemos a reconocer los resultados electorales que dé el Consejo Nacional Electoral el 6 de diciembre del 2015. Yo quiero ser el primero que lo firme, reconocer los resultados, respetar el árbitro electoral. Por otro lado, el presidente Maduro informó que este jueves anunciará la posición del país sobre el reclamo histórico del diferendo del territorio Esequibo y de la provocación de la empresa ExxonMobil. Durante el cierre de la jornada de trabajo de las y los candidatos del PSUV, Maduro explicó que desde la Asamblea Nacional denunciará la maniobra de la derecha nacional e internacional que busca enfrentar a Venezuela con países limítrofes. Los restos simbólicos del teniente de caballería Pedro Camejo arribaron la noche de este lunes, procedentes del estado de Aragua, a la Escuela de Equitación del Ejército Negro Primero, ubicada en el Fuerte Tiuna al sur oeste de la ciudad capital. Los restos del héroe venezolano fueron recibidos con los más altos honores. De la Carta de Jamaica a Carabobo y de Carabobo a la gloria. hoy negro primero, se hace justicia y estamos llevándolo en vías hacia el Panteón Nacional, que es a donde ha debido de estar desde hace mucho tiempo, allí donde reposan los restos de los inmortales, de nuestros libertadores. Y en homenaje a Pedro Camejo, el Gobierno Nacional editó una serie de publicaciones para difundir la acción y la memoria de este héroe de la patria. Vamos a llevar a Negro Primero al Panteón Nacional. Justicia. Hemos editado folletos, encartes. Esto forma parte del proceso de reideologización, repolitización, repolarización concreta, real, con el negro. Lo que significa el negro primero en la historia de Venezuela. Aquí sacamos un folleto muy bonito, porque de pronto nosotros dejamos que la historia pierda fuerza por falta de conocimiento. Para este martes, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene previsto una serie de actividades recreativas y culturales en el centro de Caracas, entre ellos Parque Carabobo con sangueros, de los sangueros de repique de 60 tambores de San Juanero hasta la Asamblea Nacional. La Hollada y la Esquina del Chorro, y ambos puntos habrá ahí presencia de agrupaciones musicales afrovenezolanas. También en la Casa Natal del Libertador, donde se generará una escenificación a cargo de la agrupación Ensamble. Los restos de Pedro Camejo llegarán hasta el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional. Estarán siendo recibidos por un toque de tambor, mina y curvata ejecutados por el Grupo Herencia y del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Son las 12, 8 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en rueda de prensa desde el ente comicial, dio a conocer que más de 500.000 nuevos votantes se han inscrito en el registro electoral, los cuales ejercerán su derecho al sufragio en las próximas elecciones parlamentarias. A su vez, acotó que ya se tiene listo el material para la realización de las elecciones, las cuales se llevarán a cabo el próximo 6 de diciembre de este año. Las fechas de la elección es el 6 de diciembre. La campaña electoral será entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre, cerrando a la medianoche. Algunos voceros políticos y organizaciones cuyos intereses no son de orden electoral han desarrollado toda una campaña para el desprestigio de la institución y la generación de tensión política en el país alrededor de especulaciones, manipulaciones y mentiras. Lucena también rechazó la campaña de descrédito que emprenden algunos voceros opositores contra el organismo, al señalar que mientras el poder electoral ha estado trabajando, algunos voceros políticos cuyos intereses no son de orden electoral han desarrollado una campaña para el desprestigio de la institución y para generar tensión en el país. Cultura. Continuamos con más información. Este lunes fue inaugurado el duodécimo encuentro de institutos de formación teatral Elementos Latinoamericanos en la obra de César Rengifo, como parte de las actividades del centenario del nacimiento del escritor, pintor y dramaturgo venezolano. La información fue ofrecida por Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. En el marco del año de César Rengifo, apoyamos este evento muy importante donde participan 12 escuelas de teatro a nivel nacional que buscan no solo hablar del tema de César Rengifo, sino también mostrar sus avances como escuela, su metodología. Es un marco de actividades donde hay muestras de obras de teatro, hay simposios, conversatorios y además talleres. El epicentro de esta actividad van a ser la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, la sala Simón Bolívar en el casco histórico de Caracas y además de la sala Doris Well. Invitamos a todos y a todas a que puedan subir e ir a la página web www.cnt.gov.be. Allí pueden conseguir esta importante programación de estas 12 escuelas de formación teatral que están en el país. Asimismo, el evento organizado por la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Centro Nacional de Teatro, rendirán homenaje a las primeras actrices Aura Rivas y Lola Ferrer por su amplia trayectoria en las tablas nacionales e internacionales. El encuentro se extenderá hasta el próximo 28 de junio con talleres para la formación teatral y cinematográfica, foros y muestras teatrales de hasta 14 agrupaciones nacionales. Y hacemos extensiva la invitación a la colectividad a participar en estas actividades totalmente gratuitas. Son las 12:11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este martes, el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, IADEM, estrenará el documental Ejército de Libertadores en la sala Miguel José Sanz, trabajo cinematográfico que destaca la lucha que afrontó el pueblo venezolano en el proceso independentista. Así lo informó Mitzi Moncada, directora del documental. Esto es una iniciativa de un trabajo de maestría en historia militar del compañero Edgar Lugo Pereira, el cual, bueno, estudiamos juntos en la maestría. Hoy en día somos profesores del IAEDEN. Como periodista, nosotros siempre nos preocupamos por llevar la historia de otras formas, ¿no? Y como les comento, pues esto es un trabajo de maestría, un trabajo de 2 años, que casualmente yo digo que Dios es perfecto, que lo trajo en este momento que estamos llevando a cabo todo lo que es enaltecer al negro primero. Ejército de Libertadores. Definitivamente hablar del ejército de Venezuela es un ejército de un pueblo. No solamente es hablar de hombres, es hablar también de mujeres. En esa época, hablar de un ejército que no tenía sino el aliento de respirar y las ganas de luchar por la independencia y por la justicia, ¿no? Por la igualdad de los pueblos. Eso fue el legado que nos dejó nuestro libertador presidente, como se le conoció en esa época de la Gran Colombia, de la Colombia la heroica, a Simón Bolívar. Ejército de Libertadores es una producción nacional independiente. Esta producción audiovisual independiente financiada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, es un proyecto de maestría presentado en coproducción con el historiador teniente Edgar Lugo Pereira. Moncada también afirmó que el proyecto fue inspirado en el comandante Hugo Chávez por su permanente rescate de la identidad nacional. La cita es a partir de las 6 de la tarde en la sala Miguel José Sanz del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional en Caracas. Este martes, los espacios del Museo del Teclado presentarán un concierto en homenaje al cantante, compositor y actor de cine Carlos Gardel, máximo exponente del tango. La información fue suministrada por Alma Manjarres, ella es presidenta del museo, quien indicó que dicho recital es organizado por la Alcaldía de Caracas a través de la Fundación para la Cultura y las Artes. Queremos invitar cordialmente a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, a asistir al concierto homenaje a Carlos Gardel, concierto de tango que se realizará hoy, martes 23 de junio, a las 3 de la tarde, en el Museo del Teclado, ubicado en el edificio Tacagua, nivel mezanina, Parque Central. Teléfono 572-9024. Entrada libre, va a ser una actividad muy hermosa donde van a participar diversos cantores, cultores del tango en Venezuela, así como parejas de baile de este género. Va a ser una actividad muy hermosa y, bueno, realmente, pues si gustan, nos encantaría contar con la presencia de todas aquellas personas que sean amantes de este género tan hermoso. Los asistentes a este concierto podrán disfrutar de 5 exponentes del tango como Luis Felipe Izquierdo, Iván Fuenmayor, Hernán Rosas, entre otros, quienes interpretarán éxitos de Gardel como Volver, La Cumparsita, Mano a Mano, Mi Buenos Aires Querido y otras. La presentación contará además con la participación de los bailarines Arturo Avilés y María Eugenia Armas a partir de las 3 de la tarde en el Museo del Teclado en Parque Central. La entrada es libre. 12:15 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este jueves 25 de junio, a partir de las 9 de la mañana, se llevará a cabo la primera sesión del ciclo de jornadas de intercambio de saberes, denominado La Perspectiva Nacionalista en las Prácticas Escénico-Musicales, Danza, Música y Teatro. Esta primera sesión será dedicada a la danza, donde tendrán la oportunidad de revisar cómo se manifiesta el nacionalismo en esta disciplina artística. Así lo dio a conocer José Ángel Viña, director de la Oficina de Investigación y Formación del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Tenemos dos sesiones, una a partir de las 9 de la mañana y la otra a partir de las 2 de la tarde. Tenemos un total de 6 ponentes confirmados, 3 en la mañana y 3 en la tarde. En la mañana vamos a tener a Yolanda Moreno, de Danza Venezuela. También tendremos de la Red de Danza del Estado Bolívar a la doctora Fabiola Mendoza. Por UNEARTE nos acompañan profesores David Ocanto y Betty Mendoza. Y también tenemos de Danza de Itirambo a su director, el maestro Gles Olivero. Y viene de Sucre el maestro Rodolfo Valero. La idea de esta actividad es que los hacedores, investigadores, críticos, docentes relacionados con el mundo de la danza tradicional puedan intercambiar visiones acerca de las particularidades de este repertorio. El encuentro se realizará en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño con acceso libre y gratuito. Además, se entregará certificado de asistencia a quienes participen en las 2 sesiones. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, amigos y amigas de Alta Ciudad, hoy tenemos a nuestro entrevistado acá en cabina, es el profesor Carlos del Castillo. El tema en cuestión es el 12º Encuentro de Institutos de Formación Teatral, Elementos Latinoamericanos en la obra de César Rengifo. Bienvenido, profesor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Kenny, muy agradecido por esta invitación. Cónchale, nosotros siempre estamos acá muy contentos cuando la gente se toma ese detalle de venirse hasta la radio para darnos las impresiones de estos encuentros, de estas actividades. En el marco del año de César Rengifo, este 12º encuentro, ¿qué trae de nuevo ante los demás? ¿Cómo es la organización? ¿Quiénes participan? Bueno, en principio, darle las gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al Centro Nacional del Teatro, al Instituto de Artes Escénicas y Musicales IAEN, a la Fundación Casa del Artista, a la Biblioteca Nacional, a la Fundación Identidad Caraqueña, a la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, a la Casa de las Letras Andrés Bello, a la Biblioteca Simón Rodríguez. Y Hidrocapital, que se me ha pasado por alto. agradecido a todas estas instituciones. Bueno, hay que darle los créditos a quienes bien lo merecen. El evento está organizado por los compañeros Blanca Silva, Jerónimo Reyes y mi persona. Uh-huh. Y tenemos la colaboración de 2 estudiantes, que es María Eugenia Carpio, Andrea Hernández y Michael Pérez. Este evento está organizado por la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo. Uh-huh. La Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo se encuentra ubicada muy cerca de aquí, en la esquina del Cuño, a una cuadra del Ministerio de Educación. Y tenemos más de 33 años de labor de formando gente para la cultura, gente y mujeres para el teatro. Este 12º encuentro nos llena de mucha satisfacción, porque bueno, ya arribamos a una edición más y fue una iniciativa en principio creada por estudiantes de la escuela. Qué bueno. Sí, y nos pareció tan importante, tan oportuno, que los profesores decidimos retomarlo y mantenerlo y tratarle de darle perdurabilidad en el tiempo. En esta oportunidad, como tú preguntabas, ¿qué diferencia hay entre este y los anteriores? Bueno, en esta nueva edición es muy importante para nosotros porque, aunque en otras ocasiones han participado institutos del interior del país, uh-huh, principalmente Barcelona, Maracay y Maracaibo, en esta oportunidad se suman además Guárico, Barquisimeto, Vargas, y hemos tenido un gran apoyo por el Ministerio de la Cultura y por el Centro Nacional de Teatro. Nunca habíamos logrado conseguir el hospedaje, por ejemplo, las personas que tenían por el interior generalmente venían, se presentaban y se iban. No podían participar de los talleres de forma activa, de las ponencias, de las conferencias. Claro. En esta oportunidad sí van a poder estar de forma totalmente activa y estar en ese intercambio de saberes que se está realizando en las distintas actividades del encuentro. Entonces, también le garantizamos el desayuno, el almuerzo, la cena, y esto, bueno, gracias a nuestro gobierno bolivariano de Venezuela, muy agradecidos por este apoyo fundamental que se le está dando a la cultura, como antes nunca se había visto. De hecho, ahorita creo que yo como artista, como teatrero, creo que nunca había visto tanta actividad teatral en el país como lo estoy viendo de unos años para acá. Qué bueno, Ale, ese tipo de cosas viniendo de ustedes, que son quienes hacen la vida teatral, pues da fe, pues, de que las cosas son así y que van por buen camino. Cuéntanos, entonces, nos hablas que hay una mayor participación en esta edición del encuentro. Los institutos teatrales, no sé si puedes mencionarlos, ellos que traen, también traen una obra y traen aparte, como también dijiste, que ahora con el apoyo del ministerio y de otros entes, van a participar en talleres. También nos puedes hablar sobre esas actividades de talleres, foros y esta. Sí, fíjate, se van a estar dando simultáneamente 5 talleres. Uno es los poemas y pinturas de César Rengifo, que es un taller tipo montaje manejado por el docente y licenciado en educación Fermín Mena, que además es un excelente actor. Otro taller es Danzas Yoruba como sistema de entrenamiento para el intérprete escénico, dictado por la docente y la gran actriz Valentina Cabrera. Otro taller es un guión para cine que lo da el maestro César Rojas, que es, bueno, director teatral, guionista de cine, además de cine, de televisión, además docente, tiene una amplia experiencia César. El otro es Cómo funciona una escena, dictado también por el director y dramaturgo Javier Moreno. El último sería Dirección de Arte para Teatro, dictado por Omar Borges. ¿Dónde son estos talleres y más o menos si puedes dar datos de cómo pueden hacer los interesados para participar? Bueno, cualquier persona que esté interesada en participar puede acercarse a la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo. Como ya dije, está en la esquina del Cuño, sí, aquí en Carmelita, a una cuadra del Ministerio de Educación, casa número 48. Enseguida de la esquina de Salas, donde está el Ministerio de Educación. Exactamente, ¿no? Una cuadra más arriba. Subiendo, hacia el Ávila. Hacia el Ávila, justamente. Ahí se les puede dar toda la información de los talleres en los cuales todavía pueden tener oportunidad de participar. Carlos, pero tú sabes qué pasa, que como no hay una gran, creo que hay un aviso, pero es pequeño. Y la casa, como es una casa antigua, creo que está vestida, pintada de blanco, no hay como una mayor presencia del instituto allí. ¿Eso crees tú que ha mermado la entrada de estudiantes? No, porque gracias a Dios era así, Kenny. Era así realmente, pero gracias a Dios ya afuera hay una marquesina mucho más grande que quien pase puede identificar que ahí funciona la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo. Ah, muy bien. Entonces retiro lo dicho. Sí, sí. Cuéntenos entonces, estos talleres, la gente solamente tiene que acercarse. Acercarse, averiguar en cuáles queda, digamos, cupos disponibles. Perfecto. Porque ya los talleres, algunos comenzaron ayer, otros comenzaron hoy. Pero sin embargo, como el encuentro se extiende hasta el sábado, entonces todavía tienen oportunidad de acercarse y participar. Independientemente de eso, quiero invitar a todos los radioescuchas, a todas aquellas personas que estén interesadas en la actividad cultural y que quieran apoyarlo o de una u otra manera acercarse simplemente. Estamos todos los días en la Juan Bautista Plaza a partir de las 2 de la tarde. La Juan Bautista Plaza es una sala de teatro que queda en la Biblioteca Nacional. O sea, al final de la Avenida Panteón. Pueden acercarse y a partir de las 2 de la tarde van a ver espectáculos teatrales totalmente gratuitos, que son producciones tanto de las escuelas, los institutos de formación de teatro del interior del país, como de la zona capital. Oye, qué bien. Y quedó pendiente que ibas a mencionar los institutos del interior. Sí, sí. Chévere. tenemos, déjame buscar acá, el, por lo menos, tenemos de Maracay, la Escuela de Arte Dramático de Maracay, que viene con un espectáculo de César Rengifo. Tenemos la Escuela Ramón Zapata, que también viene con otro trabajo de César. Tenemos la... ¿La Ramón Zapata es de dónde? De Valencia. De Valencia, sí, exacto. Maracay, la... Valencia. El centro del país está diciendo presente en, sí, en el encuentro. Sí, señor. Este, es maravilloso para nosotros contar con ellos. Además que estamos siempre como acostumbrados a que nos acompañen en todas las ediciones que hemos realizado. Sí. Se encuentra con nosotros la... Las voces de Carayaca, que es una escuela técnico medio muy parecida a la escuela César Rengifo, que funciona justamente en Carayaca. Aunque Vargas lo tenemos bastante cerca, pareciera que lo tenemos aquí al lado, pero realmente para ellos les es muy, muy, muy complicado salir de allá y poder trasladarse. Porque, sí, porque Carayaca es una de las partes más alejadas que está allá limítrofe con Aragua. Entonces, creo que probablemente pudiese ser por eso, y además por las condiciones geográficas, que son como montañosas y todo esto. Carlos, nos tenías más información sobre los institutos, pero yo te quería no sé, preguntar si hay un sitio en la red que tenga la Escuela César. Sí, ustedes pueden buscar Decimoencuentros... decimosegundo encuentro del Instituto de Formación Teatral por Facebook, también la Escuela Nacional de Artes Escénicas por Facebook, y ahí también pueden encontrar toda la información. Perfecto, sí, eso es sumamente importante para quienes nos escuchan, que quizás no se les haga tan fácil acercarse, y bueno, por ahí ya obtienen la información, y ya con la información más completa, pues bueno, se hacen más el esfuerzo en llegar. Invito a todos el jueves 25 en la Casa de las Letras de Andrés Bello, Salón Rojo, a un panel que se va a hacer donde vamos a discutir sobre los elementos latinoamericanos de la obra de César Rengifo. Vamos a tener a los siguientes invitados: a Maigualida Gamero, directora del grupo Patmon Producciones, a Humil Escalante, que es el director de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, a José Luis Gámez, que es doctor y profesor de el Pedagógico de Caracas, a Humberto Orsini, que es profesor de la Universidad Experimental de Arte, la UNEARTE, a Francisco Gallardo. Tenemos al maestro Costa Palamide, director de Teatrel y además también profesor de la UNEARTE, y como moderador estará mi persona. Oye, qué bien. Bueno, felicitaciones a todo el equipo, por supuesto, les deseamos desde aquí que les vaya muy bien en todas las actividades. Entendemos que son desde el 22 hasta el 28. Hasta el 28, casualmente, bueno, el domingo 28 es el Día Nacional del Teatro, y cerramos además también, aunque brindándole homenaje a dos grandes actrices del teatro venezolano como lo son Aura Rivas y Lola Ferrer. El encuentro, por ser el centenario... Hicimos una nota de eso. Ah, sí, qué bueno. Ya lo, incluso en esta misma edición lo comentamos un poquito antes. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Pero no, adelante, para reafirmarlo está muy bien. Porque, fíjate, el encuentro, aunque está enmarcado en homenaje a César Rengifo, porque este es el centenario de César, y además el presidente Nicolás Maduro lo decretó como el año de César Rengifo, para nosotros además es un honor, además que nuestra casa de estudio lleva su nombre. Claro. Y no podemos dejar pasarlo por alto. Entonces, por eso tiene como subtítulo Los elementos latinoamericanos en la obra de César Rengifo. Y aprovechamos la ocasión para brindarle homenaje a estas dos damas extraordinarias que han dado su vida por el teatro venezolano, no solamente representándonos en las tablas nacionales, sino en las tablas a nivel internacional, y que han formado gran cantidad de artistas. Yo por lo menos me inicié a los 12 años en lo que es el mundo del teatro de la mano de la profesora Lola Ferrer, que en ese momento era mi maestra de teatro. Oye, y era ya actriz, pues una actriz ya de amplia trayectoria, reconocida trayectoria nacional e internacionalmente. Entonces para mí es un honor estar haciéndole este homenaje a esta persona, igual a Aura, que es un monstruo de la escena, pues. Oye, qué bueno, qué bueno. Y además, gracias por compartir esa anécdota, Carlos. Bueno, desde aquí le enviamos toda la toda la buena vibra, mucha M, como se dice en teatro, pero tú sabes que la censura, el horario no lo permite. Gracias, como Kenny. Es, pero le deseamos todo esto con la mejor intención. Y por supuesto que cuando tengan luego más información, más eventos, por supuesto que aquí estamos a la orden para difundir todo aquello. Le envías de nuestra parte, de parte de toda la emisora, la felicitación a todo el equipo. Gracias. Bien, queridos usuarios y usuarias, con esta última información, nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les recordamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Eloyo. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, Jimmy Martínez, Elda Briceño y Johnny Marquina. Los acompañó en el micrófono Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 23 de junio de 1869, el carismático caudillo zuliano, general Venancio Pulgar, desconoce la autoridad del presidente provisional José Ruperto Monagas y hace declarar por la legislatura la condición de estado independiente del Zulia. En el texto de la declaración se anuncia que dicho estado reasumía su soberanía en toda su plenitud, protestando que se reincorporaría a la Unión Venezolana cuando rigiese los destinos de esta un gobierno que le ofreciese plena seguridad de respetar su autonomía. El movimiento de Pulgar fue una de las consecuencias de la muerte de José Tadeo Monagas y el ascenso de su hijo José Ruperto, que produjo una gran inestabilidad política. Mientras en Maracaibo Venancio independiza, por así decirlo, al Zulia, en Barcelona se alzan contra el gobierno local los generales Domingo y José Gregorio Monagas y también el general José Loreto Arismendi. La situación cambia algo con las elecciones del 1 de agosto, en las cuales José Ruperto salió electo presidente en propiedad. Mientras tanto, Pulgar continuó con su acción revolucionaria y en el año 70 hizo que el Zulia se pronunciara por Guzmán, insurreccionando el castillo de San Carlos, donde se hallaba prisionero. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Te la ponemos fácil. Ahora, a través de la página del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, puedes realizar el cálculo de tus prestaciones sociales, hacer el registro de entidad de trabajo y verificar la solvencia laboral siguiendo las instrucciones del manual. Para mayor información, comunícate al 0800 Trabajo, 0800-872-2256, 0800-872-2256. Gobierno Bolivariano. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Se ha vuelto loca. Tengo el alma hecha una roca y mi corazón partido por el dolor que he sufrido. Mi vida

coro desde el arpa, con los acordes del arpa sacudiendo el pajonal. Bañándose en el estero cerquita del Morillá. Bañándose en el estero cerquita del Morillá. Donde se inspira el coplero, donde se inspira el coplero en su punto al cabalgar. Donde se inspira el coplero, donde se inspira el coplero en su punto al cabalgar. Compadaje de esperanza y aromas de matranca. Compadaje de esperanza, compadaje de esperanza y aromas de matranca. El viento de la sabana va arrullando el medaná. El viento de la sabana va arrullando el medaná. Mientras un tropel de coplas, mientras un tropel de coplas lo saluda al pasar. Mientras un tropel de coplas, mientras un tropel de coplas lo saluda al pasar. En Alba Ciudad, las 12 y 43 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo soy llanero, mi escuela fue la sabana y mi maestro un potro para mansar. Un libro abierto, ríos, esteros y cañadas, con arrendajos, turpiales y el canto de Alcaraba. Del llano traigo el recuerdo con cariño, allá en el campo donde aprendí a trabajar. Me hice vaquiano, trochador de mil caminos, para enlazar un novillo nadie me podía igualar. Arpa viajera que entona mi melodía, por ser la guía de mi musa pa' cantar. Coplas y verso fue mi primera lección, el llano la educación donde me puedo inspirar. Gracias le doy a mi padre tan querido, de versos finos hombre pa' contrapuntear. Virgen bendita, patroncita de Guanare, dile a mi Dios que en su reino le haya guardado un lugar. A la gente de Trujillo, a mis amigos Callero Incondicional, Ramón Mejías con su gallo pico mocho, junto al doctor Villasmil, su zambo pata chorrea, el Marañón de los hermanos Anduesa, un cascabel por su forma de picar. En Biscucuy vive la familia Suaje, con su gallo Lucifer, difícil de derrotar. Yo soy criollito como la flor sabanera, como la palma entre tuna y morichal, como la soga que se amarra al botalón, como el toro cimarrón del Hawái soy manantial. Café colao a las 5 de la mañana, aroma fresca del rocío en la madrugada, lindos garceros, bandadas de corocora, pasaje quiripa y chipola, pajarillo y guayacán. Me marcho lejos con el viento majestuoso, por torrenciales caminos voy a cruzar. Voy a buscar guerreros de mi folclor, para defender con honor mi pabellón nacional. Reinaldo Armas, cantante y compositor, Euclides Leal, su jurado principal. Teo Galíndez, experiencia de la vida, Simón con su despedida, Montoya mi general. Jorge Guerrero por caminos del oriente, Santiago Rojas con su triste Navidad, Juan de los Santos, el carro de Palmarito, con su tañigo infinito, un tesoro nacional. Patria querida, tierra del libertador, con sus guerreros ya no me siento solito. Juro y repito con todo mi corazón que al folclor venezolano dejaré mi nombre escrito. En Alba Ciudad, las 12 y 47 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Oye, Guatusi, qué bueno estar aquí reunido en este homenaje a Yo de Cuba. Bueno, vamos a cantar en el dolor. Vamos a cantar. Seguro que sí. Oye, Alfredo Naranjo, qué bonito. Sabor. La primera noche en que te vi, yo sabía que eras para mí. Jamás otros besos preferí, porque siempre estás en mí. Mujer divina, cómo fascinas y me dominas el corazón. Y es por eso que yo soy feliz, porque ahora yo te tengo a ti. Prieta linda, tú eres para mí y yo siempre soy de ti. Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. La primera noche que te vi, yo sabía que tú eras, nena, eras para mí. Mulata, no tiene comparación. Desde el día en que la vi, yo le entregué el corazón. Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Cualquier zapato me sirve a la hora de guarachar, pero lo de mi mulata, esos sí son para gozar, que batata. Mulata, más alegrado el ambiente, el señor Edgar Dolor. Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Thank you. fascinas y me dominas. En Alba Ciudad, las 12 y 51 minutos. Pedí a San Antonio y hasta le prendí una vela. Quiero que bailes conmigo, mulata de piel canela. Se lo pedí a San Antonio y hasta le prendí una vela.